Pero Reutemann tiene, más allá de estos mensajes, un porcentaje de votos en la provincia de Santa Fe que asusta, un capital enorme con el que hace lo que quiere, entre otras cosas, diferenciarse del Frente para la Victoria, que es el dato final para quedarse muy tranquilo y hacer la plancha con el resultado que puede obtener en la provincia de Santa Fe. Quien conoce naturalmente bien de cerca las motivaciones que tuvo Carlos Reutemann es Enrique Reutemann, su hermano. Gracias por atendernos, Enrique. Buenos días. ¿Enrique? Sí, escucho. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, mucho gusto. Bien. Espero que lo escucho siempre, de toda la vida lo escuché. Gracias, Enrique. El fútbol. Claro, lo hemos charlado alguna vez, ha sido muy generoso ya. Quería preguntarle qué lectura tenemos que hacer de la decisión de su hermano, de Carlos. ¿En qué sentido? ¿De salud o de política? No, la salud va a andar bien, según tenemos entendido, nos han contado. Sí, pero en política, esta operación que es tan importante para los observadores de todos los partidos y sobre todo del peronismo, de separarse del Frente para la Victoria. Bueno, yo creo que es una actitud que él, creo que la venía pensando, pero no... No es una ruptura dentro del PJ, o sea, está siempre dentro del PJ, del Partido Justicialista, ¿no es cierto? O sea, que es una persona que se mueve... Enrique, hay PJ y hay Kirchner. Del PJ no se va. ¿De Kirchner se fue? Y aparentemente se hizo un bloc, vio el bloc Santa Fe Federal, o sea... No se olvide que el expresidente Néstor Kirchner sigue siendo presidente del PJ, o sea... Aunque usted tiene el otro bloque, usted sigue perteneciendo al Partido Justicialista. ¿Qué significa tener un bloque aparte del Frente para la Victoria si queriendo votar diferente al kirchnerismo ya lo podía hacer, como lo hizo en el campo, que fue una actitud muy celebrada y que yo creo le dio un alto porcentaje de adeptos a Carlos Reutemann en los últimos meses? ¿Para qué hacer un monobloque? ¿Qué significa? Porque votar distinto lo puede hacer, no necesita estar en otro bloque. Sí, es cierto, pero acá no se olvide que en octubre hay elecciones para la renovación de las bancas senadores y diputados, 11 diputados nacionales y 3 senadores nacionales se renuevan. Entonces, eso tiene un trasfondo a lo mejor político para octubre, o sea, aunque falta mucho, no se olvide que antes que el 2011 está el 2009. Uh-huh. Enrique, ya volvemos a la política. En cuanto a lo de salud, concretamente, ¿qué le están haciendo a su hermano en este momento? Tiene una obstrucción en el intestino, o sea, en uno de los divertículos, que ya había tenido un problema anterior, entonces hoy lo están chequeando, evaluando a ver qué posibilidad, si ahí tiene que operarlo o poner un estén o no, ¿no es cierto? Eso está bien. Dijeron los médicos recién, ¿no? Enrique, ¿su hermano está convencido y decidido a ser el candidato a presidente en 2011? No, mire... Yo escuché la entrevista que usted le hizo, él jamás me comentó, yo si tengo una particularidad, jamás le he preguntado a él nada, él tampoco en absoluto nos comentó nada, ni a mí ni a mis hijos, sus ambiciones, jamás él va a expresar qué es lo que quiere hacer o cuáles son sus ideas, o sea, él me dijo tal de las elecciones de senador, a ver cómo salen las elecciones este año, y... A lo mejor es pronto para mirar todo, y el tiempo nos va a entregar respuesta. ¿Cuál es el grado de separación de los Kirchner? ¿Cuál es el significado de tener un bloque aparte? ¿Y qué es lo que viene para las elecciones de octubre? Enrique Reutemann, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a usted, Víctor. Un abrazo.